¿Cuál es el primer ítem en nuestra agenda rolera del día de hoy? Bueno, el día del hoy. Del día del hoy. Y antes de que respondas, te quería comentar, nosotros tenemos una agenda de temas para tratar, lo que me hacía pensar, ¿qué quilombo serían las agendas en D&D? Porque viste que a veces los ítems más tontos son los más caros. El telescopio que sale 1000 monedas de oro. O el reloj. El reloj ese... Tal vez no me acuerdo del 3-5 si estaba también, pero... ¿Reloj pulsera? No, un reloj que es un aparato enorme que se supone que tienen los magos en su laboratorio. No sé cuántas monedas de oro sale, pero es una ridiculez que nadie va a comprar. Bueno, si hubiera una agenda, ¿cuántas monedas saldría? ¿Una agenda como cuál? Citanova. Y yo, mínimo 50 monedas de oro. Claro, yo pienso también que sería un precio así muy ridículo. Pero después pensé que algo peor, que si vos pones la agenda a 50 monedas de oro, el que hace de bardo, o el rogue, que el rogue es típico que quiere llevar una agenda, Citanova, sí. va a quejarse, no, es demasiado caro, eso es irreal. Pero una vez que el mago se percate, va a tratar de hacer un spellbook con la agenda. Y aprovechar que tiene hojas anilladas y puede sacar y poner los spells que quiere. Claro, porque ahí se le termina el quilombo de que tiene un libro con ciertos spells. Claro, podría agarrar... Puede agarrar y elegir qué hechizos va a llevar para este viaje, para esta aventura. Los pone, saca la mierda todos esos spells nivel 0 que no sirven para nada. Y lleva... Y aparte podés tener libros que se banquen 50, 100, 200 páginas y los mismos spells los metes. Es un golazo. Sí, incluso podrían intercambiarse spells entre magos así directamente del spellbook. ¿Para qué libro de Bonkov, de hechizos, al pedo? Con una cosa así muy sencilla ya solucionás todo el problema que podés tener. Por eso yo creo que el drama sería que si hubiera agendas Citanova en D&D, valdrían como 5.000 monedas o algún descontrol así para balancearlas por el tema de los magos. Claro. Como el telescopio. Y tal vez por eso sigue en la Edad Media. Como balancear todo, así es muy groso. Por eso la pólvora, cualquier invento decente, de pronto se va al carajo. Sí. Lo tienen que poner al precio como equivalente de la magia. Y fue, ¿un auto? No, eso, son como 400.000 monedas de oro. Un caballo, digamos. Es un ítem épico. Pero en definitiva, nosotros podemos dar el lujo de tener una agenda porque no tenemos spells. Y yo creo que la tecnología que tenemos ahora es gracias a que no hay magia. Y entonces se pueden abaratar costos. Así que bueno, podemos tratar el primer ítem en nuestra agenda. Eso es. Pasemos a la agenda. ¿Por qué estamos tardando tanto en empezar con la charla? Sabes que lo mismo te iba a decir. Esto de tardar tanto. Este es un tema que se repite semana a semana. No en una, no en dos, no en 10. En todas las mesas de rol que conocí, se tardaba horrores en empezar a jugar. ¿Todas las mesas? A ver, no recuerdo... No recuerdo ninguna que era llegar. La única, recuerdo 2-3 veces que llegamos y empezábamos a jugar. Pero no era que llegábamos, era que ya había llegado todo el resto del grupo. Yo era el último en llegar. Y entraba por la puerta sacando la aventura, diciendo, bueno muchachos, ahora tienen que hacer esto. Díganme qué hace cada uno. Hola fulano, hola mengano, hola sultano. Tira los dados. Estábamos hablando antes de ir a corte acerca de un tema terrible que olvidé por cuánto, décima vez en la noche. No sos el único que se lo olvida porque es un tema que tarda. A mí a veces me pasa que me junto a juntar rol. La puta. Que no vale la pena estar vivo. Sí, me pasa que a veces me junto a jugar rol. Ajá. Y llega un momento de la noche que digo, ¿para qué era que nos habíamos juntado? Lo sufren todos los grupos que fui y que voy. Es increíble. Llegás y estamos todos diciendo, bueno, vamos, queremos jugar. O sea, las ganas están, ¿no? Es que... ¿Vos crees que cuando llegue D&D cuarta van a enfrentar de alguna manera el problema de que la gente se junta a jugar y no juega nada? Yo no pretendo que lo solucionen, pero sí que lo disminuyan. Al factor llegar a jugar y boludear por una, dos o más horas. Pero igual hay veces que el rol solo no está... Las consolas de juego, el puterío, el chusmerío, la comida. La comida. Y qué mal que le hace el delivery al Y Rolly. el delivery a veces te caga. Porque en la época que la gente iba a buscar la pizza a la pizzería. Roleabas cuando ibas a No, buscar la no. comida. Bueno, eso puede ser, es posible. Porque los juegos de esa época se daban más para el roleo en la calle mientras ibas a la El pizzería. rol 82 era más callejero, sí. Sí, era más pesado. Pero bueno, en todo caso ibas, buscabas la pizza, volvías y empezabas a jugar. Ahora, si jugás un viernes o un sábado, mínimo demora una hora para las empanadas o la pizza. Y una vez que pedís, no es que seguís jugando, estás así. No, no, Bueno, ahora hay que pedís y decís, bueno, esperar. esperemos que viene la pizza en una No hora. arrancamos ahora porque después, cuando llega la pizza, Claro, nos corta la sesión. se mancha el manual. Y también depende del máster, porque viste, hay máster Hay que. masters como que no quieren empezar la aventura. Claro, se Se quedan así sientan en mirando. la cabecera con el Y Dungeon dicen, pero si a Master. mí no me dicen, yo no arranco. Yo me acordé Claro. algo que hacíamos en los 90 para comer. Creo ¿Qué que fue la hacían? No mitad de se los 80. escucha, Dina, vení acá Que no porque fue. ahí viene Dina, que tiene algo para aportar. Pero no se escucha, No tenés que venir podemos. cerca. El Mirá que me tengo micrófono. que vestir. Mirá que no te ven, ¿eh? Los que escuchan. Yo No, puedo. me acordé de algo que hacíamos nosotros para comer en en los 90, sobre el 1 a 1, y no íbamos a buscar pizza. ¿Saben qué hacíamos? ¿Qué Tus hacían? aportes acá en este podcast son medio risa delfino, así como buena onda. No era. Cortábamos, pero para ir al Coto, Apa. a. Hay contadoras también, Sí, pero al Coto a servirnos la comida en los contenedorcitos de plástico y llevarla. ¿pero llevaban comida fría o caliente? Había fría y había caliente. Se la animaban a lo caliente. Perdón, a nadie le importa, pero yo me acordé y quise traer mi pequeño aporte. A A mí nadie sí le me es un importa. aporte cálido y así tipo un recuerdo, es algo bello. Es un aporte, No, ¿saben qué es es más bello? cálido Lo que bello el es que de Vittel toda la del día de jugar al rol y toda la noche jugar al rol, para mí lo más divertido era cuando cortábamos para Toné. ir al coto. Bien de ¿Viste? gorda, Es que vos ¿no? la pasabas como el Yo orto la jugando. pasaba como el orto cuando jugaba. Cuando uno no es rolero, de verdad, la pasa mal. Es un juego de mierda. Ahí está, ahí Este está. es mi Le aporte. sacamos Eso es lo que quería free. decir. Basta de Sí. nostalgia. Por eso, la Basta. nostalgia para mí es el coto, no el juego. Basta de momento Gumi. No, Salió por eso. un momento ¿Qué se va a decir? fuerte. ¿Qué se va a decir? Bueno, ok, Para, acá tenemos ya una está, ya denuncia. está. Esto para mí es una Yo denuncia. igual quisiera aclarar una cosa que por ahí nuestra teleplatea no sabe. La Que que es nos que mira, pero la que nos escucha. los que escuchan algunos lo saben, otros no. Que Dina nunca jugó tercera. Eso casi la descalifica. Dina es old school. Opa. O sea que no conoce lo que es el buen rol. Claro. Puede ser. A partir de tercera vez que se empezó a jugar rol, lo otro era como un proyecto piloto. Lo otro era como cuando los futbolistas están en La la manga, que concentración. hacen como que trotan, ¿viste? Como están antes del partido, trotan al costado, se ponen la camiseta, uno pica la pelota como si fuera básquet, pero no es fútbol. Ni básquet. Estamos Sí. refiriéndonos solamente a D&D. Y Perdón. medio. No, Bueno, no, para. este es un podcast multijuego, pero en el fondo. Pero medio que como cuando vos tenés un solo reglamento decente, medio que Aunque no te queda nosotros no otra. mostremos la hilacha, la gente lo va a sospechar. Y nosotros nos mostramos el hacha, pero la gente ve una soga de cuerno atada ahí. Y bueno, te tenés que hacer cargo. No, pero qué volver a Risa del Pino, nada. Eso, que se escucha muy lindo desde allá. Muy Dina hermoso. dirigía tú, por eso. Una sola vez y fue un fracaso. Dijiste, ¿qué dirigiste entonces? Una aventura de esas que vienen en el libro para probar. Nada inventado. La Olimpiada de Muñecos, o vamos al Hoy. súper, o alguna boludez así. La Olimpiada de Muñecos. Fue muy mala, muy mala. Fui muy mala, más. Bueno, como la mayoría. Sí, no. ¡Pum! Pero yo tenía la secreta esperanza de que se iba a descubrir mi habilidad oculta De ser de máster. supermaster con ese Bueno, juego, y eso es más de no. lo que muchos masters Pero aspiran. por ahí te faltaba un juego más duro, como Dragon Quest. No sé, a mí O Roll el Master. único juego que de verdad disfruté fue Paranoia. ¿Y eso? ¿Cómo es eso? ¿Vos jugaste Paranoia? No. ¿No jugaron Paranoia? Yo jugué, me divertí bastante, Es que yo pero. soy nuevo, ya en esta época no se juega No, fue Paranoia. la primera vez que disfruté de la crueldad y la maldad. Pero yo creo que siendo mujer todo el tiempo está esa cosa de disfrutar la maldad y la crueldad. No, pero yo soy re pequeño pony, no me gusta. Siempre mis personajes eran buenos. Está bien, paranoia. Paranoia, tenés Pero que ser malo, todo lo que tenés están que. diciendo, eso de tener personajes buenos pero disfrutar la maldad y la crueldad, de tercera, No, van no, pero yo todos. no disfrutaba la maldad y la crueldad, no me gustaba. En cambio, en paranoia, si no sos malo, sí. Igual más o menos, por entender, para disfrutar la maldad tenés que ser neutral. O sea, Bueno, pero más de uno dice que si sos tengo evil, te cagan. mi Entonces, personaje es bueno, pero el fin justifica los medios. claro. Esa es la que escuchamos ayer. O ser neutral, bueno, pero yo le salvé una ayuda a cruzar una vieja, así que puedo lootear a mi compañero. Por Creo que ejemplo. se compensa. Tenés que jugar paranoia vos, Ah, ¿no? sí, lo voy a probar en la primera oportunidad que se me dé. Yo, si por algo no pude dirigir paranoia después es porque no puedo, no soporto la idea de joder a los jugadores. Entonces me cuesta mucho Ah, dirigir no, eso, no. No, pero. vos no soportás la idea de jugar a los jugadores con un juego que no sea de idea. Yo logré. En todo caso, seamos honestos. En paranoia logré sobrevivir un juego. Me quedaron vidas. Ah, es genial Tenés eso. que ser muy, muy, Yo muy, también muy malo para que te pude. pase Uy, eso. qué groso, sus masters lo dejaron. No, no, No, no, porque en no. paranoia tenés una cantidad de vida, de A clones, de vos te habían vidas. cagado con los sombreros. No, no, porque los jugadores se están a cagar entre sí. Así que si sos el Claro. Yo tengo último. miedo de que las intervenciones de Dina editadas, capaz, viste, queda desincronizado la cronología. Si de acá, de la sesión de hoy sacamos más de un podcast, Sí. estamos hablando de los sombreros de Dina, pero quizás esto es algo que vamos a saber No, por más. eso. En el próximo Me capítulo parece que vamos no a saber más tenías que engancharlo. sobre los sombreros de Dina. No, O no, por ahí, no. en el capítulo Sal. anterior, ¿se acuerdan cuando hablamos de los sombreros de Dina? Es un Es que el misterio. podcast es atemporal. Sí. Es como no lineal, como las películas de Tarantino. Igual yo creo O que como las antes. buenas aventuras. Primero creo que no tendría que aparecer lo que digo yo. Pero si aparece, mejor que aparezca como la visita misteriosa. Yo creo que si algo de lo que vos decís aparece, por ejemplo, va a aparecer eso. La parte donde decís, esto claro que no va a salir. Esto lo van a borrar. Todo eso es lo que sale seguro. Eso es lo que está. El basta. Eso y otras cosas que no se pueden mencionar. Cuando dijiste, me tengo que vestir, si se Eso escuchó, va a sale. salir. Está bien, eso es divertido. Incluso se puede toquetear un poco el Podemos poner una audio música para. sugerente y decir, me tengo que Bueno, vestir. ahora sí, ahora me fui y no vengo más. Chao, Dina. Chao. Bueno, ¿en qué estábamos? ¿Cómo se ¿Cómo tarda en empezar? se tarda en empezar? Nosotros Y mismos estamos, tipo, ¿cómo estamos tardando en empezar a hablar del tema? esto es un podcast de rol. Bueno, tiene esos problemas que también tiene el podcast, el rol. Como la vida misma. Como la vida misma. Estamos siendo autorreferenciales. Ay, qué loco esto. Se me viene la recursividad a la cabeza. Bueno, salvando este mal trago, que No, acabo. fue un buen trago. Un buen trago de Un buen trago cuervo. de José Cuervo reposado. ¿Por qué lo he reposado? No sé, porque quiero decir la marca completa como si fuera un chivo. Pero es un cuervo. Nos puede traer problemas legales. Epa. Bueno, de últimas. Está bien. Me voy a sentir orgulloso de enmarcar la carta de José Cuervo, donde me piden que por favor borre de mi podcast toda mención. A la marca. No muchas mesas se retrasan por estar tomando alcohol. No, creo que no creo que sea el principal motivo. Porque hay mesas que por ahí, tipo, Yo creo que una mesa que se retrasa por el alcohol es una no mesa que no juega, empieza. O sea, ya claro. no empieza. Fue, o si empieza, no es rol, o no termina siendo rol. Así que el alcohol rol no lo veo muy. Vos tuviste retrasos épicos. ¿Cuánto tiempo? No, no, no. Yo he conocido retrasos épicos, ¿Podemos decir pero. nombres? ¿Podemos decir Henry, por ejemplo? No, no. Henry y Rada no. Hayes y Kraul tampoco. Y. Y no, al final entonces no Pero. podemos nombrar a nadie. Pero nuestra No. mesa no tiene tanto. Nuestra mesa, por algún designio del destino, no tiene Son un par de tanto. horas. Tenemos bien, bien, bien una hora. Una Nada más. hora tardamos en empezar. En otra mesa que tengo, tardo. Una Podríamos hora. decir el truquito que conseguimos para tardar menos, porque antes tardábamos más en empezar. Y hubo un Ah, truquito, claro. pero Es creo un que truquito sería mío. demasiado como un podcast de consejos roleros, que No, parece que no. no viene al caso, ayudar a nadie. No, no. Eso de ayudar a La jugar al rol. productividad, no hay que confundir las cosas. Si uno quiere jugar rol, la productividad ya se dejó de lado. Sí, no. Y si uno quiere escuchar un podcast rolero, Ya está todo no es para perdido. aprender algo. Justamente. Ni querés aprovechar el tiempo, ni querés aprender algo, nada, ya estás del otro Podrías lado. estar aprendiendo un idioma. Como yo cuando aprendí esperanto, pero lo pero cambié por cassette, rolero. ¿Aprendías esperanto por cassettes? No, escuchábamos un cassette, pero la pronunciación era peor que la nuestra. Así que. Epa. Con lo cual te puedes preguntar por qué nosotros podíamos juzgar. No, me pregunto dónde sacaron el cassette. No, de esos lugares de que venden libros viejos y. Porque con quien estudié había comprado hace mucho tiempo material para estudiar esperanto y bueno, conmigo tuvo la oportunidad. Qué interesante. Yo diría que urgentemente cambiamos de tema. ¿Puedo escuchar los ronquidos de la gente. Esperando la carroza. Bueno, upa. Entonces. Es más, yo tendría miedo de esto que estamos hablando por si hay gente que está manejando mientras escucha. Pero como los roleros no tienen auto. ¿Vos decís porque se queda dormido y choca? Sí. Exactamente. Pero yo te estaba haciendo una estadística de. ¿Cuánto? Vos me contaste cuál fue mi mayor tardada. ¿Tu mayor tardada? Creo que un 3-4 horas he puesto en tardar en empezar. Era un grupo muy copado, que nos divertíamos mucho. Y creo que una vez nos juntamos, fue tarde de merienda y recién a la noche empezamos. Pero sabíamos que no íbamos a empezar y nos juntábamos a boludear. Ah, estamos hablando de esto interesante, que es los masters que no quieren arrancar. Se sientan con el libro y dice. Con el libro ahí cerrado, la Master Guide, que ni siquiera la van a usar en la sesión. Lo que pasa es que tenés un montón de cosas, porque tenés el Master que a veces no quiere empezar, y los jugadores que a veces están colgadísimos con algo, gritando, boludeando a cuatro manos. Y después tenés el balance entre el Master que no tiene mucha. Así. No le pone pilas al asunto y no los pone en vereda a los jugadores. Y está el retraso por temas de juego, no cuando es por boludeo. Cuando dice. Claro. Bueno, todos suban de nivel al personaje. Ah. Chao, ya está. 3 horas para subir de nivel 5 a 6. Pero por lo menos ahí están todos ocupados. Después tenés el de. Yo quiero cambiar de personaje. Bueno, todos esperando al boludo que cambie el personaje. Sí. O la típica de armar personajes. Y dice, ah, bueno, armemos personajes antes de la sesión. Sí, dale, ¿cuántos puede ser? 1 hora y media, 2 horas. Y no, se te va una sesión de 5 horas en armar un personaje. Hay mismo. Grupos que son rápidos, pero son muy pocos los que son rápidos en armar el personaje y ya a la hora y media están jugando. A mí me sangran las orejas cuando estoy en una jornada y veo que el máster se le ocurre hacer que los jugadores armen personajes. No, la jornada. La jornada empieza a las 3 de la tarde y vos ves que a las 7 arrancan. Con el personaje bien hecho. Sí, bien hecho. Con el peso calculado, todo. Sí, y bueno, y juegan 1 hora y media y TPK. Yo creo que en realidad todo rolero esconde dentro suyo una aversión hacia el rol. Y es la aversión que hace que a los, tipo, la fecha de vencimiento, que tanto hablo, la fecha de vencimiento del rolero, que son unos 5 años más o menos. ¿Cómo es eso de? ¿Cómo es que alguien tiene fecha de vencimiento? Que como sos rolero tenés fecha de vencimiento escrita en el orto. ¿Qué dice así? En 5 años no vas a jugar más a esto. Y conocí varios casos así. No es mi caso. Pero creo que es eso, es una la semilla negra de la aversión. El odio hacia el rolero, o sea, por el rolero. Sí, el odio a sí mismo. Entonces lentamente se va expresando con que cada vez se retrasan más los comienzos de las sesiones. Hasta que eventualmente dejan de jugar. Y después no juegan más por 2-3 años, después... Vuelven. Con un nuevo periodo de 5 años... Y cuando vuelven son los que ponen la cara de orto de que todos los pendejos los que están jugando no arrancan más. Porque ellos están ya en la etapa de. De post. Me dejó mi novia. Y se me ocurrió. Separé. Y justo se me ocurrió que tenía ganas de volver a jugar rol. Me separé y volví al rol.